Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? ¿Sobre Tablas? ¿Sobre Tablas? ¿Sobre Tablas? ¡Sobre Tablas! Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Aquí estamos en nuestro tercer encuentro. Saludarlos para que puedan disfrutar de este programa que se viene aquí en la radio comunitaria FM Aire Libre Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores Delegación Rosario. En tiempos de pandemia, nosotros decimos, aquí estamos para cuidar los derechos de los actores y de las actrices. Para comunicarse con nosotros, hacelo a través de la página de Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Allí, déjanos tu mensaje. Si Rosario se destaca por su cultura, no es solamente por el hecho artístico, sino también por su grado de organización. Rosario cuenta con una profunda tradición organizativa, de organización, de colectivos, de movimientos, de agrupaciones. Y en este caso queremos presentar, a través de la palabra de Laura Copello, lo que es ATIR, la Asociación de Teatros Independientes de Rosario. ATIR es la Asociación de Teatros Independientes de Rosario y nuclea a unas 15 salas de la ciudad de Rosario, que están distribuidas en el centro y en algunos lugares más alejados. Y como todos, como muchos, quedamos fuera de agenda a partir de este aislamiento social obligatorio. Sentimos que se puso en juego el sentido de nuestros espacios, porque no podemos llevar adelante ninguna de nuestras actividades. No hay funciones de teatro, no hay talleres, no hay fiesta nacional, no hay ensayos. Y sabemos que el teatro sucede con los cuerpos en vivo, y también sabemos que en algún momento, cuando se levante esta cuarentena, el regreso a nuestra actividad va a ser muy lento. Las salas de teatro tienen necesidades económicas de gastos que se producen por el alquiler o el sostenimiento de nuestros espacios, por los impuestos, por los servicios, y también porque hay mucha gente que lleva adelante actividades teatrales, actores, técnicos, gestores, diseñadores, que están alrededor de todas las actividades que se producen en estas salas de teatro. La capacidad de nuestras salas es pequeña y, bueno, tenemos la incertidumbre de saber cuándo y cómo vamos a poder volver a tener estas actividades. Nosotros desde ATIR Nos conectamos, compartimos ideas, propuestas, intentamos imaginar algún futuro posible y también intentamos sostener alguna relación con el Estado que será a construir. Necesitamos una mayor presencia del Estado municipal y del Estado provincial. El Instituto del Teatro hizo con el Plan Podestá un aporte súper importante para las salas, para los elencos y también súper importante, bueno, lo que está sucediendo alrededor de la Asociación Argentina de Actores, que ha gestionado el armado de bolsones para compañeros que en este momento necesitan poder tener qué cosa comer. Entonces, bueno, desde ATIR también hay algunos proyectos que se articulan con estas ideas, como que el Espacio Bravo es un espacio en donde desde Artistas Solidarios de Rosario se reciben donaciones que se articulan con las de la Asociación Argentina de Actores. Y los compañeros de La Sonrisa de Beckett han implementado unas charlas súper interesantes para esclarecer algunas cuestiones que tienen que ver con qué cosas son posibles en este momento. Para los actores, las actrices, los hacedores del teatro en general, no existe el teletrabajo, el teatro online es, por lo menos, no pertenece a la órbita de lo conocido. Así que quizás podamos inventar a futuro algunas cosas, imaginar algunas respuestas nuevas, algunos otros formatos, pero por ahora solo nuestra presencia en los espacios hará que volvamos a hacer teatro, y para eso necesitamos, como muchos, como todos, el apoyo del Estado, un Estado fuerte y solidario. Apostamos a volver a vernos, apostamos a ser solidarios, los que tenemos alguna entrada fija, estar aportando y acompañando a los compañeros y las compañeras que están pasando un momento difícil. Bueno, chao. Sobre Tabla, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. La Asociación Argentina de Actores pertenece a la CTA de los Trabajadores. Y nosotros aquí en Rosario pertenecemos y estamos nucleados en lo que es la Regional Rosario de la CTA. Y por lo tanto queremos traer la palabra de nuestra Central de Trabajadores. Para contar, secretario de la Mesa Regional, Paulo Juncos, compañero docente. Bueno, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Como CTA de los Trabajadores Regional Rosario, queríamos dejarle un saludo a todos los actores y las actrices sindicalizados en la asociación, en este nuevo proyecto, en esta nueva etapa, en este programa radial. Dejarles un saludo. Decir que nuestra central está al lado de cada uno de los trabajadores, que en esta etapa tan difícil que estamos atravesando, en este nuevo escenario en el cual nos toca dar la pelea por cada uno y cada una de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, estamos al lado de ustedes, que más que nunca necesitamos de las organizaciones sindicales. Más que nunca necesitamos reforzar el posicionamiento de los trabajadores. Vivimos una etapa muy difícil. A nivel nacional, nuestra central hace una valoración muy positiva de las políticas que ha llevado adelante el gobierno nacional. Creemos que hoy la pandemia por la cual atravesamos no deja un saldo peor aún del que está dejando por las políticas correctas del gobierno nacional. En eso nosotros queremos ratificar nuestro posicionamiento de acompañar todas y cada una de las políticas que ha llevado adelante el gobierno nacional. Creemos además que hay una política activa de acompañamiento a los sectores más vulnerables y nos parece absolutamente correcto. Por otro lado, nosotros estamos impulsando que se promulgue una ley para que las grandes fortunas paguen un impuesto extraordinario, un tributo extraordinario, que vaya directamente a paliar la situación por la cual atraviesa la salud pública, que esos recursos vayan directamente a como recursos para enfrentar esta pandemia y además que esos recursos también vayan a los sectores más necesitados, a los compañeros que esta situación los ha dejado en una situación de extrema vulnerabilidad. Muchos compañeros nuestros están pasando una situación muy angustiante porque llevan mucho tiempo ya sin poder desarrollar sus tareas, sin poder trabajar, sin poder desarrollar sus oficios, lo cual obviamente hace que muchas de las familias de nuestros compañeros estén atravesando una situación de mucha angustia. Creemos que es una etapa que requiere de mucha organización y mucha solidaridad de clase. Así que compañeros y compañeras, desde nuestra central le dejamos un saludo muy afectuoso, muy compañero, para cada uno de los actores y de las actrices, y que estamos al lado de ustedes y que todo lo que haga falta, estaremos ahí y toda la solidaridad para los compañeros, que están en peores situaciones y bueno, que espero que de esto podamos salir, seguramente vamos a salir, seguramente vamos a salir todos juntos y debemos estar preparados para la etapa que viene, para la etapa post pandemia, para ver cómo reconstruimos el empleo, cómo reconstruimos el salario y cómo peleamos por mejorar la situación de cada uno de nuestros compañeros. Un abrazo grande para la Asociación Argentina de Actores, para el programa Sobre Tabla de la CTA de los Trabajadores. Me voy, me vivo yendo. Uno se va. Y cuando se va a algún lado. Y hay veces que uno se va y se queda en el mismo lugar. De eso se trata, de irse. Tal vez el teatro popular tiene que ver con eso. Tal vez lo popular tenga que ver con estar yéndose todo el tiempo. En este caso, los invito a viajar. Nos vamos a ir para Santa Fe. Es ese lugar a donde el territorio se disipa. Cuando uno dice Santa Fe, dice el mundo, porque el teatro popular y el arte pintan, cuando pintan la aldea, pintan el mundo, pintan el universo. Vaya nuestro sentido y hermoso sentir y pensar para el negro Kitiki. Víctor Quinteros, el gran Kitiki. El domingo duerme su siesta en Santa Fe. Por San Jerónimo, el viejo mercado le ha dado franco a las moscas que se fueron a la playa. Y por ahí andarán, en Guadalupe, incordiando al solitario enamorado que morirá sin duda haciendo señas y nadie lo entendió. Allá por San Francisco, el convento afeitado y traje nuevo se sentará en un banco de la plaza y habrá de preguntar en vano por el negro Mandinga de la bajada de 25 y Amenábar, lejos ya de sus negros santafesinos. Quiro Candioti no me robará más la novia de la infancia, y los jesuitas, como siempre, esta siesta no pecarán en vano. Más allá, el viejo amor perdido tomará entre las brumas del recuerdo el mismo ómnibus A, y llegará hasta el barrio de la Lona, haciéndole de paso un guiño sordo al Puente Negro. Mientras que desde el puente colgante se fuma el último colmena un palanquero, que hoy no tiene ni un sábalo en el bolsillo para ir a gritar él también, Colón viejo no más. Los muchachos del rincón o de la guardia mirarán para adentro la balsa que ya nunca más vendrá, porque la vida es otra. Y ya Pedro no asoma más su brazada de tiburón y macho en el quillá. Y después, ahí cerquita nomás, como si nada hubiese pasado desde entonces, un largo y triste vino de Alto Verde me da una puñalada que me duele en los huesos y en el alma. Y sigo amando, y sigo recordando, y sigo volviendo cada siesta tan lejos. Hace calor aquí, pero es distinto. Mi corazón, mi torpe y porfiado corazón, vuela en la siesta de este domingo tan español y antiguo, como un perro triste que siempre vuelve a echarse a los pies de su dueño. Allá mi corazón, aquí mi pena, esperando en Madrid que zarpe el barco hacia la infinita riqueza del origen y el árbol nuestro, con la raíz adentro, bien adentro de la tierra. ¡Ay! ¡Ay, mi tierra! Me voy, como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Mi hermano el Negro Quintero, un irreverente total, un vago único, un actor descomunal, que a mí como a tantos de nosotros nos voló la cabeza desde que lo conocimos. Tuve la inmensa suerte de cruzármelo hace más de 30 años en un taller de teatro que él coordinaba en la Facultad de Historia y que organizaban los compañeros de la Juventud Peronista. Después de eso él me invitó a hacer unas pequeñas participaciones puro teatro y me quedé por más de 15 años disfrutando de esos delirantes. Puro teatro fue un viaje hermoso que humildemente creo dejó una huella profunda en la cultura popular de nuestros barrios, de toda la ciudad, y que también hizo aportes importantísimos al movimiento de teatro popular de nuestro país y latinoamericano. Durante todos los 90, que fueron años de mierda, de resignación, Puro Teatro fue una experiencia que, como tantos otros grupos, estuvo a disposición del movimiento popular y de sus organizaciones, participando fuertemente, activamente, en la resistencia a los que querían llevarnos puestos, con una propuesta estética y también política. Nos gustaba decir a nosotros, el teatro donde está la gente, el arte como derecho de nuestro pueblo, el teatro como una herramienta para defender nuestros sueños, nuestros derechos. Y a ese proyecto político el Negro le puso la cabeza, le puso el cuerpo, el corazón. Puro Teatro fue lo que fue por su lucidez, por el compromiso que el loco tenía y por la pasión que le ponía a esa historia. De todas las cosas que el Negro representa para todos nosotros, siempre voy a elegir quedarme con ese Quintero, el militante lúcido, genial, comprometido hasta los huesos con su pueblo, brillando como nadie, cagándose de risa de los poderosos y haciendo reír a los olvidados de todos. Se lo va a extrañar una banda, así que compañero, compañera, muchas gracias por este homenaje y un abrazo para todos y para todas. Les mando un saludo gigante del Negro Falucho. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón, quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Buenas a los compañeros de Sobre Tablas, el programa que sale de la Asociación Argentina de Actores de Rosario. Me pidieron unas palabras para recordar a un compañero que se fue hace poco, que es Víctor Quintero, el Negro Kitiki, Kitiki Quinteros. Tengo muchos recuerdos con el Negro, cantidades navegables de diferentes tipos de brebajes para beber. no conocí. En el 87, 86, 85, bueno, más o menos por ahí, en Villa Dolores, en Córdoba, en un encuentro de teatro callejero. Y después no dejamos de vernos durante años. Formó parte de uno de los grupos emblemáticos de teatro popular y callejero, como fue Puro Teatro de Santa Fe. Y la verdad que se me llena la cabeza de recuerdos, pensando en el negro, viéndolo, viéndome, caminando por tardes en los barrios, con alguna murguita, convocando para alguna función. Bueno, no mucho más que eso, y no mucho menos que eso. Un entrañable compañero, un militante de fierro, no se me viene más a la cabeza en este momento. O quizás se me vienen muchas cosas y me sobreviene también la emoción. Así que bueno, dejarles este recuerdo. Un abrazo para todos los compañeros del campo popular, de la cultura popular. Y nada más. Espero haber cumplido con las prerrogativas. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo. En las copas me dieron chango. Me llevo un capricho burdo, la esperanza escondida en el zurdo, el diablo se apiade de mí. Se van, se siguen yendo, cuesta abajo lo sacude el viento, como hoja de un sueño otoñal. Se me ha muerto el negro Quinteros, el Kitiki, con quien tanto quería. Con esta semejanza del poema Ramón Sijé, quise empezar este relato para el atajador de penales de espaldas. Hombre severo, de estampa fuerte y bien negra, sabedor y contador de historias interminables. Uno de mis primeros maestros en la escuela de teatro, pero también de la calle. Compañero, seductor de la mentira, cerrador de bares nocturnos, incansable luchador social, militante empedernido, inclusive de causas ya perdidas, caminante de barrios pobres, vecinalista, empleado municipal, tatengue, teatrero apasionado, sabedor de textos ajenos con algunas lagunas en textos propios, pero buen improvisador. Hubo escenas con mi amigo que duraron el exacto tiempo de su alegría creativa, o sea, fueron eternas. Hay sospechas de su partida. Por alguna razón, eligió un tiempo de distancias y no se dejó ver muerto. Y entonces se presta a dudosa verdad su retiro de este mundo. Y claro, la gente de teatro anda por estos tiempos preocupada. No vaya a ser cosa que se aparezca sin invitación alguna, vestido de presentador en alguna función al aire libre. Recitador memorioso, padre con pinche, payaso burlón, niño con los niños, gruñón ante el disgusto. Material de consulta de fechas olvidadas por todos. Me voy a terminar el tinto que tantas veces compartimos y a putear esta inmerecida ausencia. Voy a llevarte en mi solapa, dibujado de bufón. Voy a soltar un lagrimón y después voy a cagarme de risa, sabiéndote invicto y libre como dos versos tachados del dictado de la revolución. Escuchamos las palabras de Víctor Quinteros en la apertura de este audio, el negro Kitiki, y también de Javier Galuccio, después Raúl Bruschini y por último Osvaldo Rodríguez, el perno, para contarnos y homenajear al gran Kitiki Quinteros, el negro. Oh, oh, oh, oh, oh. buscamos la sonrisa de la gente del pueblo. Somos actores sin lujos o vestuarios, pero no damos el lujo de trabajar en los barrios. Oh, oh, oh. Que somos de la revolución, del teatro nuevo, desde las puertas abiertas para todos por igual. Porque somos del teatro popular. Porque somos del teatro popular. Oh, oh. Somos de la revolución, del teatro